Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura. Queremos recordarles a ustedes que pueden participar en este espacio marcando el 2220-966, 2220-966. Gracias también a todos que están conectados ya en la página www.casadelacultura.gov.es. Hoy creo que si es que en breves minutos no nos ayudan con la tecnología, que es el internet, no vamos a tener el Facebook Live a partir de las 8 de la mañana, pero usted debe estar conectado a los 100.9 de Cultura FM. Bueno, vamos a contarles a ustedes el comportamiento del clima para el día de hoy. En Quito, en algunos lugares sé que en horas de la mañana estuvo bastante fría la capital de los ecuatorianos, sobre todo en el sur de Quito, pero en este momento aparece en nuestro lindo celular ya el estado del tiempo y está 11 grados, mayormente despejado, probabilidad de lluvia 0%, habrá una máxima de 22, imagínense ustedes, ¿sabes? Que vamos a tener un intenso sol el día de hoy y en horas de la tarde y noche habrá 5 grados. Así que miren ustedes, ahí está el comportamiento del tiempo. También se ha hablado que hasta el día de hoy pueden haber bajas temperaturas en el cordón interandino. La invitación que se les está haciendo a toda la población es que utilicen agua calientita para que puedan calentarse. Pueden utilizar una bufanda también para evitar que ingrese el aire por la boquita, por la nariz. Esas son las recomendaciones que está haciendo el INAMI, sobre todo para las personas que van a soportar estos climas bastante fríos, o más bien que ya los han estado sintiendo desde el 29, 30 y ahora que será el día 31. Así que con esto queremos contarles a ustedes qué pasa en las carreteras, salidas hacia el norte y hacia el sur del país. No sé, Darío, si desde tu celular has podido ya tener contacto con la AMT, ¿sí? Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales, listos y preparados ya para cerrar el mes en este 31 de julio. Miércoles 31 de julio, emisión 143. Efectivamente, ya tenemos información de lo que nos da a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bueno, estamos en miércoles del pico y placa. Es para los automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. En este último día del mes de julio, se viene ya agosto. Las personas que tienen su automotor cuyo último número en su placa es 7, recuerde que debe realizar de forma obligatoria la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Aplica para todos los automotores, así que muy pendientes de esta normativa, que usted sabe que si es que ya deja pasar el mes y llegamos a incluso hasta diciembre, existen sanciones económicas, así como también la incomodidad de poder realizar el trámite en poco tiempo y también con la mucha demanda de todos los ciudadanos. Se nos va el mes. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. Sí, ya se está terminando el mes, a comenzar el nuevo mes con nuevas energías, nuevas emociones y más trabajo aquí en Quito, en la capital. Esa es la actitud, así se nos va el mes. Esperamos que haya sido un mes con muchos logros, muchos éxitos, muchas metas cumplidas. Hasta el momento no tenemos novedades en cuanto a accidentes de tránsito se refiere. Esperemos que así se mantenga durante esta jornada en la mañana. Pero también queremos informar y llamar a la calma, de manera especial en el centro del país, debido a un comunicado que existe que nos da a conocer esto a través del Twitter de la Policía Nacional. Hubo un reporte en la mañana de un sismo en este miércoles 31 de julio a las 4:41. El sismo se registró de magnitud de 4,65 de fuerza en escala de Richter a una profundidad de 9,85 kilómetros. Esto en Cumandá, en la provincia de Chimborazo. El sismo fue sentido de forma fuerte en Chillanes, de manera moderada en San Miguel, Guaranda y Chimbo, en la provincia de Bolívar, y leve en Naranjal, Milagro, Guayaquil, San Borondón y Bucay. El llamado que nos hacen las autoridades es que mantengamos la calma y, por supuesto, mantengamos listo nuestro plan de emergencia, mochila de emergencia, y a permanecer informados por las fuentes oficiales frente a este tipo de acontecimientos de la madre naturaleza. Esa es una de las novedades. En cuanto al clima, sí hemos tenido temperaturas bastante bajas. Este martes 30 de julio, la Tacunga registró una temperatura bastante baja de 0,6 grados centígrados. Es la que le ha seguido ha sido Chimborazo con 1,9 grados centígrados. En el centro del país hay temperaturas bastante bajas. En Tulcán han estado a 1,0 grados centígrados. Bastante frío en el Callejón Interandino. Las recomendaciones que ya nos señalaba Laura, a cuidar mucho de nuestra salud en estos cambios bruscos de clima. En la noche mucho frío y en la mañana bastante sol. Y por eso le recordamos que hoy tendremos radiación ultravioleta variando entre 8 y 13 puntos en el Callejón Interandino, de 6 a 9 puntos en el litoral, de 8 a 11 puntos en la región amazónica y en la región insular de 6 a 8 puntos. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a ver qué tenemos en el ECU 911, Andrés. Muy buenos días. El ECU 911 nos comenta de que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. El tramo de Papayacta y Baez existen restricciones que nos dan a conocer en un comunicado oficial que menciona que mantener la suspensión del tráfico vehicular desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día y desde la 1 hasta las 18 horas de la tarde vía Baez a Papayacta para continuar con los trabajos que se están realizando en este sector. La suspensión del tráfico se realizará en Guagrayuco y Cuyujá, respectivamente. En la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana, se autoriza la circulación de vehículos livianos de hasta un eje. Se prohíbe la circulación de automotores de extrapesados. Esta movilización entró en vigencia desde el martes 23 de julio. Así es. Bueno, está ya esta novedad que les estamos dando a conocer, este preámbulo antes de darles a conocer lo que tendremos en el noticiario Zona Cultura. Les invitamos a todos a tomar siempre las precauciones. Día soleado para el día de hoy, y no se olvide, los peatones, por favor, utilizar los pasos peatonales, utilizar también las líneas cebras que se las conoce, y los señores transportistas, pues a poner el pie en el freno en el momento de que las personas estén haciendo uso de estos espacios. Así tendremos una ciudad bella y ordenada. Nada. Con esto, siga con nosotros porque ya les contamos lo que tendremos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 31 de julio se recuerda personajes de nuestro país, así que siga con nosotros porque ya le contamos de quién se trata. El penco adquiere notoriedad en la cultura y la producción del país. Tres proyectos nacionales entran a fase de evaluación en convocatoria Ibercultura Viva de apoyo a redes. El artista Diego Aguirre presenta el concierto de música acústica infantil Diego Reciclado. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presenta el concurso de novela Miguel Río Frío. Criaturas del Olvido para Recordar es la obra que estará en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y artistas ecuatorianos presentan el concierto Show de las Estrellas. Declamación de poesía universal en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante 3 días se desarrolla en la Casa de la Cultura el primer congreso de inventario y tráfico de bienes culturales. Y Quito también contará con arte pop. Las formas y colores de Imbabura conquistaron la Semana de la Moda en Roma. Esta es la parte informativa y ahora en nuestro segmento de opinión y entrevista desde las 8 de la mañana hasta las 9 se darán cita acá a los estudios de la radio. Ramiro Morán, director de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras, y Carla Cisneros, directora de la Escuela de Diseño de Artes Visuales, estarán aquí para contarnos sobre la muestra gráfica Transiciones y también otros espacios que se abren en el Yabecú. Estaremos conociendo detalles en torno al Festival del Chocó Andino que se va a realizar el próximo 10 de agosto junto a Ronald Torres, técnico de planificación de la Mancomunidad del Chocó Andino. El Museo de Arte Colonial realiza el taller sobre saxofón y acordeón. El taller está dirigido por el maestro Rodrigo Quinchiguano, quien estará con nosotros para hablar un poco sobre este tema. Con esta propuesta que les hemos puesto a consideración de ustedes, les invitamos a que sigan conectados en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos, tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y este 31 de julio nos vamos a trasladar a la vida y obra de destacados personajes de nuestro país. Así que enseguida le vamos a contar de quién se trata. Un día como hoy, 31 de julio de 1766, nace en Guayaquil el doctor Rafael García Goyena, escritor, poeta y jurista, que es considerado uno de los escritores más destacados a nivel nacional. García Goyena vivió durante los años turbulentos del reino de Fernando VI y los movimientos revolucionarios en las colonias españolas en América. A pesar de la ignorancia científica imperante que imponían los monarcas absolutistas en España, que no permiten la lectura de un sinnúmero de obras y que no dejaban que avanzara la enseñanza de la ciencia en sus dominios, el poeta logró educarse por su cuenta en historia, filosofía, política y zoología, lo que quedó plasmado en sus fábulas y poemas. Una de sus obras más conocidas es Los animales congregados en cortes. Su obra poética tiene carácter didáctico y satírico y está contenida en el volumen Fábulas y Poesías Varias. Se ha estudiado mucho su estilo, reconocido como sencillo y agudo. No cabe duda de que se trata del más relevante poeta influenciado por el siglo de las luces en Guatemala y uno de los más importantes en América Latina. En 1934, nace en la parroquia San Juan de Riobamba el director de bandas musicales Luis Isurieta. Creó los pasillos Guayaquil 70, Elizabeth, entre otros. Oh, Guayaquil, ciudad hermosa, alegre, cariñosa, histórica y gloriosa que me vio nacer. Quiero escuchar... Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Alegre canto y sentir tu manto que me da calor. Oh, Guayaquil. En el país. Y nos vamos ya con la información del Ecuador en cuanto a sus actividades artísticas y también culturales. Autoridades nacionales y locales ponen atención al potencial productivo y cultural del Penco. Si antes se hablaba de un festival del ágave, ahora productores buscan la denominación de origen de esta planta. El agave, o más conocido en nuestro país como el penco, está esparcido a lo largo del callejón interandino del Ecuador. Su hábitat está de manera preferente en ambientes cálidos y secos como los valles, aunque también se ha encontrado en terrenos altos. Desde México hasta el sur de los Andes, esta planta ha sido usada desde hace varios siglos atrás debido a sus diversas propiedades. En Ecuador, su uso se basa en la fibra de sus hojas, o también conocido como cabuya, que sirve para elaborar artesanías. Además, en el país, esta planta es conocida como shawar, de ahí el nombre de la bebida que se extrae del centro de la planta, conocida como shawarmishki, que en español quiere decir dulce de penco. Estas propiedades han servido para que la planta adquiera notoriedad. Hace pocos días, Jorge Yunda, alcalde de Quito, visitó varios sitios de importancia cultural de San Antonio de Pichincha, en donde se dio a conocer la ruta del penco, probando de su licor y conociendo los proyectos que se pueden generar en el corredor turístico Mitad del Mundo. De otro lado, autoridades nacionales ya trabajan para obtener la apreciada denominación de origen del penco. Para esto, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través del Sistema Interinstitucional para el Fomento y la Protección de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en el Ecuador, ha llevado a cabo el octavo taller para la evaluación de condiciones para la obtención de la denominación de origen en Cayambe. Este taller estuvo dirigido a 40 productores de la cadena del agave o el penco, que incluye el mishki destilado de savia en Cayambe, a fin de identificar las condiciones actuales con las que cuentan los productores de la Asociación Nacional de Cadenas Productivas del Penco y la Cabuya en Ecuador. Con la declaración de la denominación de origen, un producto adquiere identidad y pertenencia, que certifica al consumidor un nivel de calidad único. Además, dicha distinción protege e impulsa los productos cuya autenticidad proviene de un origen geográfico específico y que incluye métodos particulares de producción. Siete de la mañana con 18 minutos. El proyecto de cooperación internacional Ibercultura Viva, del cual Ecuador es suscriptor mediante el Ministerio de Cultura y Patrimonio, informó que la convocatoria de apoyo a redes y proyectos de trabajo colaborativo 2019 recibió 59 inscripciones de los 11 países integrantes del programa. De ellos, 50 quedaron habilitados y 3 provienen de Ecuador. Estas organizaciones culturales comunitarias de pueblos originarios con candidaturas habilitadas que pasarán a la segunda fase del proceso de evaluación son Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, Asociación de Creadores Audiovisuales de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador y Movimiento Comunitario Cultura Sarta. La lista definitiva de candidaturas habilitadas será enviada esta semana al Comité de Selección para dar continuidad al proceso de evaluación de la convocatoria. Entre los criterios que serán tomados en cuenta en la evaluación de los proyectos se encuentran la adecuación a los objetivos estratégicos del programa, los impactos artístico-culturales, económicos y o sociales, la experiencia de la red o colectivo proponente, la propuesta técnica presentada y la coherencia y adecuación del presupuesto y del plan de trabajo. El resultado será divulgado antes del 30 de agosto. Trabajo colaborativo para apoyo a redes y proyectos de trabajo colaborativo 2019 destinará un total de $55,000 para encuentros, congresos, seminarios, festivales, ferias, coloquios y o simposios a realizarse entre el mes de octubre de este año y mayo de 2020. Con entrada libre y gratuita, cada proyecto podrá recibir hasta $5,000. Las inscripciones estuvieron abiertas en el mapa Ibercultura Viva del sábado 1 de junio al lunes 15 de julio. Los proyectos deberán ser presentados por una organización cultural comunitaria o pueblos originarios con personería jurídica sin fines de lucro que trabaja en articulación y de manera colaborativa con al menos otras dos organizaciones y o colectivos. caso de Ecuador, la persona responsable del proyecto debía estar inscrita en el Registro Único de Actores y Gestores Culturales, RUAC. En la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 7 de la mañana y 21 minutos. Hay mucho por compartir de lo que sucede, tanto aquí en la sede nacional, como también en los núcleos provinciales, y nos vamos hasta Loja. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, presentó al público el concurso de literatura novela Miguel Riofrío 2019. El género es novela corta, escritor en español y sin previa divulgación. Se busca con estos trabajos potenciar la figura literaria de este maestro y su legado. Miguel Riofrío nació el 7 de septiembre de 1822 y falleció el 11 de octubre de 1879. Político, escritor, abogado, educador y poeta. Nació en Loja, es escritor de la primera novela ecuatoriana, La Emancipada, publicada por fascículos del diario La Unión, año 1863. Como datos de su biografía están sus padres José María Riofrío y Custodia Prederos, su madre. En 1838 viaja a Quito para ingresar al convento San Fernando, donde recibió las enseñanzas de Francisco Montalvo, y para el año 1840 estudia Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Sí. Precisamente, bajo estos parámetros y enfocados en este personaje de la historia ecuatoriana, la Casa de la Cultura Núcleo de Loja convoca al concurso de literatura Miguel Riofrío 2019, género novela corta, cuyos requisitos de participación se ajustan a varias formalidades. Quienes participan podrán ser solamente autores ecuatorianos, sin distinción de sexo o edad, con obras escritas en español totalmente originales y que no hayan sido objeto de publicación ni divulgación en formatos impresos o digitales. Cada concursante presenta una propuesta y no queda permitida la participación de triunfadores en ediciones anteriores. Las obras se remitirán por triplicado y debidamente anilladas o encuadernadas a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, concurso de novela Miguel Riofrío 2019, calles Colón 158 y Bernardo Valdivieso. Las obras se presentarán suscritas con seudónimo. La extensión de los trabajos no será inferior a las 100 páginas ni superior a las 150. Deberán estar redactadas en letra Times New Roman de 12 puntos a doble espacio y con texto impreso en ambas caras. En la primera página se consignará el título de la obra y el seudónimo del autor. Los originales irán acompañados de un sobre cerrado plica, en cuyo exterior constará solamente el título de la creación literaria. Aquí deberá constar nombre del autor, domicilio, copia de cédula, CD con copia digital de la obra, teléfonos, correo electrónico y manifestación expresa de la originalidad de la novela, carácter inédito y responsabilidad que asume el titular. El término de admisión de los trabajos concursantes concluirá el viernes 6 de septiembre a las 16 horas y quedará prohibida la recepción de obras vencido este plazo. No se darán a conocer los nombres de los integrantes del jurado hasta que se haga público el veredicto. Las deliberaciones serán secretas y no se permitirá establecer comunicación alguna con los miembros participantes. Los fallos serán inapelables, salvo razones de fuerza mayor. Como premio, se otorgará un único premio de $3,000 al autor de la novela ganadora. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja publicará por medios propios o externos la obra triunfadora y entregará al autor el porcentaje de ejemplares correspondiente. El premio podrá ser declarado desierto y el jurado tendrá la potestad de otorgar, si fuera el caso, menciones de honor sin dotación económica. Cualquier otro aspecto no contemplado en estas bases que sea necesario solucionarlo será resuelto por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja a los teléfonos 07-257-1672, extensión 101, o a la página culturatojara.casadelacultura.gov.es. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 25 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recibe una de sus salas la presentación de la obra Criaturas del Olvido, con la destacada bailarina cuencana Sandra Gómez. los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de agosto, en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, a las 7 de la noche, en temporada de estreno. Sandra Gómez Navas presenta el montaje de danza Criaturas del Olvido, en el cual una galería de personajes son extraídos de la oscuridad y expuestos a la vista. Son como fotos, o alternadas de cuerpo y alma, con hambre de comunicación. Como intérprete, lo que tratamos de hacer es mostrar, acariciar, mostrar la memoria de siete personajes, que son rebeldes, otros son tiernos, otros tristes, otros también decididos. Aquí les presentamos la sinopsis de la obra, en la voz de la maestra Sandra Gómez Navas. Criaturas del Olvido, sobre la obra, describe el mundo, o sea, lo que trata de plasmar a través de la danza contemporánea, la danza teatro, es el mundo interior de cada persona, ¿no? El mundo interior de cada persona es un territorio donde habitan sentimientos y emociones en constante estallido. Entonces aquí lo que hacemos es mover los materiales que están escondidos, enraizados, formando tejidos apretados. Es transmutar el miedo y agrietar la costumbre. Sandra Gómez Navas es egresada de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de Cuenca. Cursó diversos talleres con importantes maestros como Wilson Pico, Carlos Cacho Gallegos, Iñaki Aspillaga, David Zambrano y Ronald Brown. Fue bailarina, ensayista, directora y coreógrafa del Grupo de Danza Contemporánea de la Universidad de Cuenca. Fundó el grupo Cuenca Danza Proceso, donde se desempeñó como directora, coreógrafa y bailarina. Enseguida les compartimos la invitación en la voz de la maestra Gómez para que usted no deje de asistir y disfrutar de esta propuesta de danza. Invitados a toda la gente de Quito para venir al estreno de la obra. Es un estreno nacional dirigido por el prestigioso maestro Wilson Pico, de gran trayectoria, que ha sido de gran experiencia esto de que él me dirige esta obra. La interpretación es mía, Sandra Gómez Navas, y la música es de Roberto Moscoso. Les invitamos para este jueves, viernes y sábado, 1, 2 y 3 de agosto, a las 7 de la noche, en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. Esto queda en el edificio de los espejos, en el segundo piso. Enseguida hacemos una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos ya. Recuerde que usted puede marcar al 2220-966 porque entramos ya al segmento de Contacto Ciudadano. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura invitan a usted a inscribirse en el primer Congreso de Inventario y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Una propuesta para revisar el alcance de los inventarios nacionales y locales, así como las diversas normas nacionales e internacionales aplicadas en la protección, restitución y repatriación de bienes culturales y patrimoniales. Del 31 de julio al 2 de agosto, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participarán expertos de Chile, Perú y Ecuador. La inscripción es gratuita y lo puede hacer en www.fundacionliberarte.com. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y ya estamos de regreso en este segmento de Contacto Ciudadano y hoy tenemos aquí en los estudios de la radio a Ruth Cobo Caicedo. Ella es poeta y psicóloga, además de terapeuta. También nos acompaña Ramanzú, el ex gestor cultural, padrino de la ecuatorianidad en Nueva York, embajador de la alegría, también que título que le otorgó el presidente de la República, Lenín Moreno, vicepresidente de Ateneo Ecuatoriano. Hoy vamos a contarles a ustedes sobre los 75 años de la desaparición de uno de los personajes que sin duda está en su biblioteca a través de su obra, El Principito, Antoine Exupéry. Y también, de hecho, este personaje tiene 119 años de natalicio. Bienvenidos a ustedes dos. Gracias por estar aquí, tanto a usted, Ruth, como Ramanzú. Ramanzú, le queremos corregir. Les damos la cordial bienvenida y vamos a, efectivamente, a conversar sobre Antoine, este escritor francés que a más de una persona seguramente le debe haber marcado con su obra El Principito, este trabajo literario que también ha sido traducido a diferentes formatos en diferentes producciones y que seguramente, como lo señalo, a más de una persona debe haber marcado la infancia. Yo quiero arrancar junto a Ruth, que nos comente por qué mantener la vigencia de este autor en pleno siglo XXI. Muy importante porque él refiere y nos hace tomar conciencia, inclusive ya los adultos o quienes pueden estar ya en las edades altas de la vida, el niño que no debe morir dentro de cada uno de nosotros. Si nos ponemos a pensar, el mundo como lo vemos es tan duro, es tan difícil de sobrellevarlo muchas veces, es porque somos demasiado adultos y al perder el niño que tenemos dentro, perdemos lo mejor de la vida. Esa capacidad de reír, esa capacidad de amar, esa capacidad de fijarnos en los detalles y de hacer que esos detalles cobren sentido y significado para nuestra psiquis y desde allí reflejarla a un colectivo. Vivimos y estamos de acuerdo todos en que nuestro colectivo ahora es de dolor, de miedo, de yo me cuido del otro, yo no puedo ya confiar en el otro. Pero ese y mismo, eso es súper adulto, ese ¿no? mismo texto, marcada con esas características, acoplada al contexto de la época, en el siglo XX, la primera etapa, también cabería a esta sociedad del siglo XXI que es más rápida, está en una vorágine de la modernidad y todo es las mismas generaciones, los millennials, los centennials, ¿podría aplicarse también? Yo creo que debe aplicarse, es decir, es como algo sine qua non en el sentido de que si dejo morir mi niño, estoy muriendo yo. La tecnología y todo lo que el mundo nos trae ahora es hermoso, pero dejar morir al niño es como hacernos un corte con lo más esencial de la vida. Es decir, el niño siempre está saliendo desde el corazón, está saliendo desde el afecto, desde la emoción, que es lo que le da matiz y es lo que le da sabor a la vida. Una de las cosas que quería, Darío, preguntarle a ustedes, de hecho, esta es una novela filosófica y que tiene mucho que ver o acercarse a través de la literatura a los más pequeños. ¿Cree usted que este libro servirá tal vez de modelo para topar también a la filosofía en esta época que, como decía Darío, es mucho más ágil, mucho más rápida? Yo pienso que sí, y que realmente es un puntal importante. Yo hago hincapié en no dejarnos morir la conciencia, es decir, no dejar morir el alma que todos tenemos. El niño es más alma que razón, el niño es más emoción que pensamiento. El adulto, en cambio, es más razón que alma. ¿Y quiénes conservan el alma? Justamente los artistas, los escritores, un pintor, un músico, alguien que hace teatro. Esas personas no han dejado morir su niño. Pero si es que nos vamos a otras profesiones, el adulto es algo demasiado duro para la sociedad en sí, para la familia y para sí mismo. ¿Qué es lo entonces, que pasa el en gran la... mensaje de este autor es justamente dar que esos sueños con los que nacemos a la vida no mueran, sino que al contrario, realizar a través de la vida esos sueños que son hermosos y que son atemporales y que están en toda época. Mi pregunta va un poco también enfocada en su visión más profesional como psicóloga también. ¿Qué es lo que pasa en la vida, en el desarrollo de una persona, de tener a este niño soñador, a este niño que busca, que sueña, que busca metas, y luego al adulto que luego termina desconectándose de ese niño interior? ¿Qué es lo que pasa en la vida ahí? Es que justamente esa desconexión con el niño interior son las depresiones, son las ansiedades, son los intentos de suicidio. Porque, por ejemplo, el niño siempre está soñando y el niño siempre está proyectándose al mañana. El adulto, en cambio, a lo mejor está proyectándose mucho al pasado, a lo que vivió, y por ya no tener ese pasado, o de gran felicidad, o puede ser también de gran tristeza, se salta de vivir el presente. Entonces el niño específicamente vive el presente, el aquí y el ahora, y lo disfruta. Y por eso es un niño que siempre está feliz y que siempre está proyectándose. Es decir, el niño tiene el espacio del camino de la vida todo para él. El adulto ya va empequeñeciendo su capacidad de espacio hacia adelante. Pero realmente eso está en la mente y está en la psiquis. Y si es que le despertamos todos a ese niño interior que tenemos, vamos a hacer de la vida mucho más alegre, vamos a vivir con más liviandad la vida, que no nos pese la vida, que no nos pese el trabajo, que no nos pese la relación, que no nos pese la dificultad relacional con compañeros, con hijos, con todo el mundo nos pesa. Pero si es que salimos desde el niño que ama, desde el niño que no juzga, desde el niño que disfruta la alegría, entonces vamos a ser personas más felices y vamos a construir un mundo realmente mucho mejor. Nos quedamos con ese mensaje, despertar al niño. También queremos hablar junto a nuestro invitado Roman Su, quien vamos a discutir brevemente también sobre El Principito y de manera especial sobre la biografía que realizó recientemente. Se presentó una obra póstumo, obviamente, del escritor Hernán Rodríguez Castelo, la biografía de este autor. ¿Ya tuvo la posibilidad de revisarlo? No sé qué impresiones le ha ofrecido esta obra. Gracias, Darío. Un abrazo a todos los radioescuchas, a todos los principitos que vivimos aquí en el Ecuador y en el mundo. Hoy 31 de julio, los recordamos, todo 31 de julio lo recordamos a Antoine Saint-Exupéry, sí, cierto es. Pero también quiero, con un sentimiento de gratitud eterna, a quien fue un gran escritor, poeta, docente, académico, me refiero a Hernán Rodríguez Castelo, quien tuvo la acertada colaboración no solo para América, sino el mundo, en escribir la biografía de Saint-Exupéry. La presentación en esta obra la hace el distinguido, epónimo, amigo y respetable representante de la Casa de la Cultura del Ecuador. Me refiero a Camilo Restrepo Guzmán. Y también una gratitud a Amparito Román Banderas, presidenta de la Alianza Francesa de Quito, quienes se pusieron al frente para esta maravillosa edición que se titula Biografía de Saint-Exupéry por Hernán Rodríguez Castelo. Lo importante de la obra es que también lo podemos encontrar ahí en español y también francés, en lengua natal de Antoine ahí. En la librería de aquí de la Casa. De la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura. Todos los que quieran adquirir esta maravillosa obra pueden acercarse aquí a la Casa de la Cultura. ¿Qué impresiones tiene sobre este trabajo? Bueno, yo quiero concentrarme en lo que llevo dentro. Cuando yo fui joven como tú, Darío, siempre fui inquieto de acercarme a las partes nutritivas y crecer sin perder ese niño que llevas adentro. Eran los años 1970 cuando tuve de profesor a Carlos Capdevila en Buenos Aires, y ahí hice mi primera composición, inspirado en El Principito. Ese niño que llevas adentro, cuídalo, no lo dejes crecer, que creciendo perderá su cóndor, que creciendo morirá su fe. No duermas, mi niño, no duermas, mi sol, no duermas, pedazo de mi corazón, que al estar despierto todo es distinto, las sombras son nubes, nubes de algodón. Esto yo me canto y me lo digo de cuando en cuando. Aprende el motivo de esa mi canción y no mates el niño que hay en tu corazón, porque él hará de tu vejez feliz y se esfumará tu soledad. Creo que esa es una de las formas más idóneas de homenajear a este escritor francés, manteniendo el niño interno de nuestro corazón. Nosotros queremos con esto agradecer a Romanzú y también a Ruth por habernos acompañado y hablar brevemente sobre El Principito, también sobre el mensaje, la trascendencia, la vigencia aquí en el siglo XXI, y dejamos con esa idea a todos los escritores. No sé, yo quisiera con esto despedir, Romanzú, ¿qué parte tú recomendarías a cada oyente que ahorita está con nosotros que le ponga mucha atención al Principito, a la obra? ¿Qué parte sería? El legado, la esencia, el legado que él deja, la síntesis que dejó a la humanidad entera. Tú eres un Principito, ustedes son un Principito, nosotros somos unos Principitos. Y el legado de él, en síntesis, me refiero, es que nos recordó para todo un siempre de que todas las cosas grandes que existieron en este mundo existen y existirán siempre, antes de crecer, comienzan por ser pequeñas. Sin duda que ahora nos vamos a quedar en las noches mirando el cielo, tal y como lo hacía el Principito en la obra. Muchas gracias, Romanzú, y también Ruth, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes, y que no dejemos morir ese niño. Así es, nos vamos a quedar con ese niño dentro el día de hoy. Recuerde, no se olvide de leer este libro que es maravilloso y también recomendarles a los más pequeñitos, a los niños. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a continuar con la información. Show de las Estrellas, homenaje de artistas ecuatorianos rememorando la música de los 60 y 70, se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este próximo 29 de agosto. Silvana Di Lorenzo de Argentina e Hilda Murillo de Ecuador serán las estelares de esta noche especial. De las Estrellas es el segundo show de las Estrellas que ya le había hecho en una ocasión anterior, entonces nos fue súper bien. Ahora pensamos en los artistas nuestros de trayectoria y para que ellos vayan a disfrutar de este show que les estamos nosotros haciendo para ellos. No van a cantar para que ellos estén a gusto en el programa, ¿no? La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará el denominado Show de las Estrellas, esto como un homenaje a varios artistas a través de una noche con sorpresas para recordar y vivir la música de los 60 y 70. Este evento especial con música y mucho arte llega en el mes de agosto como parte de las celebraciones por el Día de la Cultura y agosto, mes de las artes. Así lo resalta una de las organizadoras y cantante profesional, María Esther Baca. Este jueves 29 de agosto el Teatro Nacional hará un reconocimiento a artistas de larga trayectoria como los hermanos Miño Naranjo, Galo Núñez, Eduardo Zurita, Nelson Maldonado y el maestro Edgar Palacio. Todos estos artistas estarán siendo homenajeados por su trayectoria de tantos años. La cantante argentina Silvana Di Lorenzo e Hilda Murillo desde Guayaquil llegarán al escenario para interpretar lo mejor de sus temas. Al público para que disfrute este show con Silvana Di Lorenzo de Música del Recuerdo. Estamos los artistas también, Esperancita Piedra, Patricio Piedra, son hermanos, José Delfín, José Uvilladoce, una voz espectacular, que nosotros estaríamos dándonos un poquito más a conocer al público que casi a veces nos olvida por no haber estado en contacto con ellos. Como invitados especiales participarán Patricio Piedra, María Esterla Internacional, José Doce Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín con acompañamiento musical de Pepe Uvilla. La conducción del programa estará a cargo de Marcelo Hernández de Arena como maestro de ceremonias. Un evento especial musical de homenaje al artista ecuatoriano. En vida hay que reconocer al artista nacional. Tan ya, no diríamos tan vulnerable, pero el artista nacional es olvidado y nadie se acuerda de nosotros, entonces hay una bonita amistad, entonces si queremos reconocerles a ellos para que es que estén ellos a gusto en el programa mirando un espectáculo de calidad como es el Show de las Estrellas 2. María Esther Baca, organizadora del evento, cantante y baladista, nació en Ambato. Sus primeros pasos en la música los inició a los 5 años y fue ganadora del Bolívar de Oro en Guaranda, el Lirio de Oro en Baños. Obtuvo varios trofeos y premios económicos como el primer lugar en Radio Tarqui, ganadora por 3 ocasiones de los premios en Radio TV, Canal 6 y en Facida, le entregaron los primeros acetatos. Ella forma parte de este grupo de artistas y es coorganizadora. Una amistad con Silvana, quiere mucho Ecuador, está haciendo su gira con Joyas de Siempre, entonces, y Hilda Murillo igual, nuestra, ¿no?, de aquí de Ecuador, entonces tenemos una bonita amistad y dijimos, sí, hagamos este programa para nuestros artistas. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en el concierto Show de las Estrellas, un homenaje a varios artistas ecuatorianos con la participación de Silvana Di Lorenzo e Hilda Murillo. Quedan todos invitados, invitadísimos, porque vamos a pasar una noche, como les vuelvo a repetir, inolvidable. Las entradas van a estar desde el 1 de agosto vendiéndose ahí en el Teatro Nacional, también en DJ Pro, en El Espiral, donde venden instrumentos ahí igual. Entonces les invitamos, no fallen porque no se van a arrepentir, es un programa muy bonito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:49. La poesía universal tiene su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a la maestra Ros Basante Chiriboga, quien presentará declamación de poesía universal, el mismo que se desarrollará el miércoles 7 de agosto en la Sala Benjamín Carrión a las 7 de la noche. Adiós, si acaso te quiero todavía. No sé si me quisiste, no sé si me querías, o quizás nos quisimos demasiado los dos. Este cariño loco, apasionado, triste, me lo sembré en el alma para quererte a ti. Con la declamación de la maestra Ruth Basante Chiriboga, les contamos a ustedes que la declamación de poesías universal de escritores de finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX marcan la época costumbrista y son apropiados para la declamación que estará presente en este acto, donde la autora interpretará creaciones de conocidos autores españoles, mexicanos, cubanos, argentinos y chilenos. Porque los poemas, por ejemplo, que son muy poéticos, no sirven pues para declamar. Pero los que hablan de una realidad de amor, de un desamor, de una enojada, de cualquiera de esas situaciones, es más fácil. Sirven esas para declamar. Usted se preguntará qué es la declamación. Lo vamos a resolver con la maestra Ruth Basante Chiriboga. La declamación es una actuación, mija, es una actuación corta, ¿no? Porque lo que se declama y se puede declamar son las historias de amor, de desamor, etcétera. Entonces, yo considero eso, que es actuar en chico, pero actuar. Ruth Basante Chiriboga declamó desde los 3 años de edad, cursando todas las etapas de su vida en eventos populares, institucionales y educativos. Además, es escritora con 20 libros publicados y otros 20 por publicar. Su temática es de tipo amatorio, erótico, social, nacional, latinoamericano y mundial. Como actriz ha trabajado en cine junto a artistas, directores nacionales y europeos. De igual manera, en televisión con varias productoras como Canal 8, 10, InCine, Enchufe TV, entre otros. Enseguida les dejamos con la invitación para que usted se motive a asistir a este evento que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura, por favor, les invito a que asistan el día miércoles 7 de agosto a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, en el Aula Benjamín Carrión. No se van a arrepentir. Aquello puede acabarse como mejor te convenga. Estoy dispuesta a ponerme en el pescuezo una piedra y echarme de noche al río sin que tú mismo lo sepas. Estoy dispuesta a acabar del modo que tú lo quieras, esta noche o esta tarde o después cuando amanezca. Basta con que tú lo digas, se acabó la historia aquella. Pero lo que no podrás es que acabemos a medias, que en amistad troquemos la casa de relación deshecha, que tú vengas por la calle, que yo por la calle venga y nos digamos hola como amigos que se encuentran. Siete de la mañana con 53 minutos. Desde esta mañana y durante 3 días se desarrollará el primer Congreso Internacional de Inventario y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Durante estas jornadas, el público participará de foros, debates con la presencia de expertos de Chile, Perú y Ecuador, con estas temáticas presentadas sobre la mesa. Nosotros hemos sido seleccionados por el Consejo Internacional de Documentación del ICOM para realizar por primera vez aquí en América Latina el curso de documentación de museos. Este curso pues tiene como finalidad llevar sobre todo la convocatoria que hemos realizado en el país. Es un evento que permite dar a conocer el estado actual de cómo están los inventarios. Y ese es el evento que arranca desde esta mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de la Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura. Como lo detalla una de sus organizadoras, Lucy Vega, se busca ampliar criterios y entregar un análisis exhaustivo de lo que son los bienes culturales y cómo se encuentran en la actualidad. Nosotros vamos a hacer este congreso con el fin de que el gobierno central, como los gobiernos locales, puedan contarnos en qué estado se encuentra este inventario y a la vez nos puedan compartir las experiencias en implementación de medidas de tráfico ilícito. Si bien Ecuador ahorita ha sido realmente nombrado como parte del Comité de la UNESCO para el tráfico ilícito, sin embargo, sí creemos que vale la pena y este es un congreso que lo vamos a hacer cada año. La Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y con el aval del ICOM Ecuador, entre otras organizaciones, desarrollarán durante 3 días el Congreso Internacional de Inventario y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Este es el objetivo puntual que manejan los organizadores de este evento y los pedidos que realizan. No es suficiente con tener un libro donde estén todos, sino realmente establecer y ahí va las políticas y también van las metodologías. Por ejemplo, justamente Lina Nagel en este congreso nos va a conversar cuál es la experiencia chilena. Chile de verdad que no tiene tal vez el riquísimo patrimonio cultural que nosotros tenemos, pero en cambio ha sabido aprovechar todas las fortalezas, por ejemplo, del Instituto Paul Getty de Estados Unidos. Como idea principal de esta organización, se busca darle alas a los proyectos de artistas independientes que buscan apoyo en gestión y producción cultural. Se cuenta con un directorio compuesto por destacados profesionales del mundo de las comunicaciones, en área comercial, ingenieros y destacados artistas. Es un equipo multidisciplinario que está comprometido en la gestión real del aporte cultural. Se ha avanzado a nivel legal. Hemos trabajado en la decisión 588, que con ello constituye la repatriación de los bienes culturales a los países de origen. Es importante porque ya no tenemos que hacer una tramitología como se hacía antes. En primera instancia, el contrato de la parte jurídica a nivel internacional, con unos valores bastante especiales como para que pueda cada país pues solventar esa circunstancia de presupuesto. Entonces se forma el Comité Nacional de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales a nivel de toda Latinoamérica. Les dejamos con la cordial invitación. Para inscribirse puede hacerlo a la página www.fundacionliberarte.com. Las jornadas arrancaron este 31 de julio y se extienden hasta el 2 de agosto en la Sala Joaquín Pinto de los museos de esta institución. El congreso va a ser en la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura, el Congreso de Inventario y Tráfico Ilícito, y el programa de capacitación tiene 2 sedes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Cultural Metropolitano. Todas las personas que trabajan en la cultura, que tienen funciones relacionadas o que les gusta también, de hecho, el ámbito de la cultura, porque son temas muy importantes conocer. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:58 a.m. La frase popular de "si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma", bien podría caber a la muestra de arte pop que, lejos de presentarse en los museos tradicionales de la ciudad, se ha tomado un centro comercial. Darío Males nos cuenta un poco más acerca de esto. Íconos del arte pop es el nombre de la muestra artística que se presenta en la primera planta del Mall El Jardín. La exposición ha sido coordinada por el artista y publicista José Tobar y presenta 30 obras en acrílico y arte digital. En la exposición, los visitantes tienen la oportunidad de conocer con detalles la historia, estilos, principales actores, a través de la muestra enriquecedora y textos simples para todo el público. En esta oportunidad, la temática del proyecto Indoors Gallery es el arte pop. Para su mejor entendimiento, la muestra consta de 3 momentos que sirven para entender sobre el arte pop, conocer sus referentes y las obras de arte pop. Así lo señala José Tobar. A ver, aquí en la obra tienes primero, como dicen, los paneles museográficos, una explicación breve, para, visual y textual también, para que la gente un poco diga qué es esto, que tenga el contexto de lo que está viendo. Entonces ahí ponemos a los grandes, nos metemos un poco en diseñadores pop, como se me van algunos por ahora, pero bueno, ahí están algunos. Ahí tienes a mí el que más me gusta es Shepard Fairey, que es el que hizo el rostro de Obama, de Hope. Por ejemplo, tenemos un poquito de explicación de eso. Tenemos a se me va también Hamilton Glasser, que es el creador también de grandes logos. Explicamos cómo se dio la creación del logo, por ejemplo, de la lengua de los Rolling Stones. Entonces son cositas que la gente con buena visualidad y un poco de texto va entendiendo. De hecho, como te decía, tenemos también una boutique donde hay prints de lo que hemos hecho. Te decía, entonces esta es la parte didáctica. La otra es la exposición de acrílicos, pinturas acrílicas. Y la otra es un grupo de obras de arte digital relacionadas con el pop art también. ¿Pero qué mismo es el arte pop? Fíjate cómo empieza el arte pop, empieza con rebeldía, yo diría más de rebeldía y de ser uno mismo. Ese es el pop, cuando te haces tú mismo, tu rebeldía, tu cotidianidad. ¿Y qué es lo que hizo Warhol? Él iba a la tienda, claro, y se compraba una Coca-Cola y una sopita Campbell, y a las dos los hizo íconos. De esta manera, Indoors Gallery presenta la muestra Íconos del Arte Pop en Quito, una ciudad marcada por el arte colonial moderno y contemporáneo al que ahora se une el arte pop. Complementando estas obras de arte, también se encuentra una sección con paneles didácticos que explican los pormenores del pop art y sus principales exponentes como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jeff Koons, entre otros. Al finalizar la muestra, los visitantes encontrarán un espacio para el comic art, que presenta a varios de sus héroes y villanos en plena acción. La muestra estará abierta hasta fines del mes de agosto, de 10 de la mañana hasta las 22 horas 30.